Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 43 de Lo que vendrá, programa aniversario de Lo que vendrá, así que muy feliz aniversario, Julián Ellensweig. Feliz cumple. Un añito. Mazel tov. Eso. Y felices Pascuas. Ahí está, Haxameach también para ustedes y los suyos. La casa está en orden. Ahí está, sí, como dijo alguna vez algún presidente argentino que hace poco más de un año se iba de gira. Pasó... Fue más o menos por estos días. Claro, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. No sé si la palabra es festejando. No, rememorando. Sí. Conmemorando. Conmemorando. Uh-huh. Tal vez alguno festejó. Usted sabe, no, hay gente mala en este mundo. Sí. Pero oficialmente se conmemoró. Se conmemoró, así es. Hay dos clases de programas. Sí. Aquellos que están hechos por oyentes. Uh-huh. No, voy a agregar una categoría más. Aquellos que están hechos para oyentes, sí. Y aquellos que están hechos para los propios conductores. Ajá. La autorreferencialidad al máximo. Uh-huh. Nosotros tratamos de no pertenecer a este último grupo, uh-huh. Pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a ser extremadamente autorreferenciales. Vamos a recorrer nuestros grandes éxitos y nuestros muy pequeños, casi inexistentes, insignificantes fracasos. Sí, ya que somos un programa que se cansa de triunfar. De descubrir talentos, de inflar y desinflar, por supuesto, sí. Grupos y solistas. A nuestro antojo. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, un día nos despertamos medio cruzados y decimos, por ejemplo, Mataplantas... Uh-huh. Es la peor banda del mundo. Cuando dos días antes dijimos que era la mejor. Ahora que está muy de moda Alicia en el País de las Maravillas, somos como una especie de reina de corazones de la cultura joven, ¿no? Así funciona. Que le corten la cabeza a Banda de Turistas, por ejemplo. Sí. Un grupo que prácticamente ha sido inventado por nosotros. Sí, de hecho, es un grupo que, en cierto modo, forma parte de nuestra familia... artística, ya que nuestro antiguo productor y actual, a veces, movilero Maximiliano Romero, formó parte de una banda previa a Banda de Turistas. Que esa era una esa buena era banda. Sí, sí, Banda Berlín. De Turistas es más para la gilada, es para el populacho, para el vulgo. Sí. Así que prepárense porque esto viene ombliguista. Así esa es. Es la palabra. Hace unos meses, cuando estuvimos de vacaciones, refritamos un montón de programas y un montón de acústicos y un montón de entrevistas. Hoy vamos a hacer. Refritamos. Rememoramos. Ah, rememoramos. Aquellos programas que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. Así es. Nosotros lo hicimos hace un par de meses cuando nuestras vacaciones, quizás también lo hicimos a fin de año a modo de resumen de nuestra primera temporada, y hoy, a modo de festejo por nuestro aniversario, haremos lo mismo. Es decir, un refrito de un refrito de otro refrito. Algo que quizás no sea del todo inédito en los medios argentinos. Es más televisivo que radial. Sí. Pero no vaya a creer, ¿eh? ¿Ah, no? No vaya a creer. Bueno, entonces estamos rescatando lo peor de la tradición televisiva, uh-huh. Y lo aplicamos a esta edición de Lo que vendrá. Quédense tranquilos porque también va a haber música nueva. El espíritu del programa, esto es anticiparnos por décadas. A lo que vendrá, sí, sí. Sigue en pie, pero también recordaremos algunos hechos interesantes. Como por ejemplo aquella primera emisión de Lo que vendrá, aquel 29 de marzo del año 2009. Hoy nos toca decir que Manuel Ballúgar es el solista que cambiará la historia de la música, ¿no? Sí, sí. Mañana es el día en que decimos que lo desconocemos totalmente y que es un invento de la prensa. Así es. Pero hoy estamos en condiciones de afirmar que Ballúgar, Emanuel Ballúgar, artista santafesino él, protagonista del primer recital en este estudio, en el ciclo de Lo que vendrá, es nuestro artista, digamos, nuestra apuesta a futuro. Me da miedo revisar nuestro libro de apuestas. Y mejor que no lo haga. Sí, sí, chorrea rojo me parece sí, el resultado, sí. Pero no importa, mientras no nos quiebren las piernas nuestros acreedores, seguiremos apostando a diestra y siniestra. Emanuel Bayugar contaba una anécdota que lo tenía como protagonista cuando se acercaba a los estudios de Radio Nacional y que lo inspiró ese hecho que cuenta a incorporar a ciertos personajes a la ejecución de la última canción que hacía aquel 29 de marzo, casi llegando a las 4 de la mañana. Pero para qué lo voy a decir yo, que no me lo acuerdo del todo bien, sino mejor escuchemos al propio Emanuel Bayugar presentando aquel tema que cerraba el programa número 1 de Lo que vendrá hace un año. Cuando venía por acá, pasé por unos campos y entonces recogí varios insectos nocturnos. Y ahora los desparramé acá por el estudio y me van a acompañar en este tema para crear mayor clima. En tu pampa siempre sale el sol. Pampa, la luna ilumina una canción. Hay gatos que andan por ahí. Bandadas de patos me sorprenden sobre mí. Siempre busco el camino que me lleve a tu pampa cuando yo no estoy ahí. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Ahora sí, fuera de toda broma, nosotros estamos convencidos del talento de Emanuel Bayugar. Nosotros estamos convencidos, creemos firmemente de que Emanuel Bayugar es un genio. Sí, sí. Es un tipo con un talento increíble. Esto lo decimos en serio. Y tiene cara de genio. No es solamente cómo toca, no es solamente cómo canta, cómo compone. Uno lo ve y dice, este tipo o está loco o es un genio. o tal vez tiene una combinación. Quizás las dos cosas, quizás las dos cosas. Nosotros, por suerte, solo conocemos el lado genial de Manuel Bayugar. Quizás de los días de semana, Manuel Bayugar deja de lado su costado de músico hipertalentoso y se desata una locura a diestra y siniestra. Nosotros, por suerte, lo tenemos solamente como músico y como un gran, gran músico. ¿La gente puede comunicarse y desearnos feliz cumple hasta los 120 y esas cosas? Puede comunicarse al 0810-222-0870 y no solo desearnos feliz cumpleaños, que es lo que estamos festejando hoy, sino también una muy feliz Pascua o unas muy felices Pascuas y también una muy feliz Pesach. Sí, sí. Están a tiempo, dura un rato más. ¿Dura un rato más? Sí, ¿hasta qué hora? ¿Hasta la primera estrella de mañana? Y depende de cada familia. Hay algunas familias que empiezan a festejar Pesach antes de que comience oficialmente. Y terminan después. Tres semanas después, uh-huh. Sí. Se está flexibilizando por lo menos en la familia Ellen. Bueno. ¿Y en su casa, cómo lo festejaron? ¿Cruzaron el Mar Rojo? Sí, sí, es un espectáculo. ¿Sí? Sí, los vecinos se juntan, porque lo hacemos en la calle. Ajá. Inundamos. Inundan la calle Loria. Sí. Uh-huh. De bote a bote, de vereda a vereda. Y aparece mi padre, que uh-huh. es... Viene a hacer las veces de Moisés. Claro, uh-huh. da con el physique du rôle, tiene barba, uh-huh. se pone una túnica, agarra un pedazo de madera, una uh-huh. rama. Uh-huh. Nosotros hacemos el efecto rayos y centellas, uh-huh. lo lanzamos desde la computadora. Y por le pega un bastonazo al cordón de la vereda. Sí. Uh-huh. Aparecen vecinos con actitud amenazante. Ajá, haciendo las veces de egipcios. Claro, uh-huh. diciendo, a estos Ellensvike sí. los vamos a agarrar y ya van a ver cuántos pares son tres botas. Uh-huh. Egipcios y... son tanto criollos también. Sí, sí, sí, sí, son bastante malevos. Son egipcios del lado de, digamos, de más del norte. Y por un complejo sistema egipcios hidráulico. De arena adentro. Por un complejo sistema hidráulico que no voy a develar. Esclusas, diques y demás. Sí, sí, bueno, hubo colaboración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue una uh-huh. obra de ingeniería importante. Sí, e inútil. Pero lo que importa es que fue importante, uh-huh. discúlpeme. Faraónica, paradójicamente. Ahí está, jefe de gobiernónica. Uh-huh. Y finalmente el agua se divide. Cede. Ajá. Sí. Va hacia las orillas y la familia Ellensvike pasa por el medio, entra junto. A la casa, uh-huh. a Ellensvike House, y comenzamos a comer matzá, así que uh-huh. es realmente un espectáculo. Y esas aguas se cierran sobre los vecinos hostiles. Sí, uh-huh. esa parte no les gusta tanto, pero uh-huh. tradiciones son tradiciones. Sí, ¿qué va a ser? Si no les gusta, que se muden. Hace más de 5.000 años que venimos haciéndolo. No hace más de 5.000 años, hace unos 4.000. La fecha no es exacta, uh-huh. pero hay indicios. No voy a ponerme a dar clases de temas que no sé. Uh-huh. Ya para eso tengo este programa, así que es. Hablo de música que jamás escuché uh-huh. y que no estoy en condiciones de apreciar. Ahí está. Recibimos algunas cuestiones. Hablaba yo de vías de comunicación. Sí, 0810-222-0870. Ahí pueden decir feliz cumpleaños, feliz felices Pascuas, feliz Pesach. Y dejar mensajes siempre y cuando sean interesantes y aporten a este programa. Mail, mail. Existe, cada tanto lo abrimos. Mail es loquevendra@radionacional.gov.ar. Ese es el mail oficial de este programa, que también cuenta con un messenger, que es loquevendraradio@hotmail.com. ¿Estamos ya conectados con nuestros oyentes a través de ese messenger? De ninguna manera, pero en breves perfecto. Instantes. Y también estamos en Facebook, en MySpace. loquevendra.blogspot.com. Estamos un poco tardíos a la hora de actualizar nuestro blog, pero este fin de semana largo va a servir para que nos pongamos al día. Estamos trabajando para ustedes. Así es. Hemos recibido un montón de cosas, un montón de material, un montón de discos, un montón de revistas. Recibimos el último número de la revista Sudestada, año 9, número 87, abril 2010. Y ahí está el precio de tapa que no voy a decir. Sudestada, cultura, política y actualidad. Y mire usted qué interesante en la tapa. Prometen un reportaje y un par de notas sobre Simón Radovitsky, un mito anarquista, el héroe Simón Radovitsky, el vindicador, el hombre que atentó contra la vida de Ramón Lorenzo Falcón. ¿Es Lorenzo? Ramón Lorenzo, sí, lo descubrí leyendo esta nota, justamente. Ramón L. Falcón era el jefe de la policía de aquel momento, un hombre que se había cargado a un montón de obreros cuando la semana trágica, y ahí estaba Radovitsky para poner las cosas un poco en orden. Después se tuvo que comer el garrón de la prisión de Ushuaia y el exilio en un par de lugares. Y todo eso está contado acá de una manera muy interesante en la revista, en el último número de la revista Sudestada. Además, una entrevista a Mauricio Rosenkopf, escritor, poeta y ministro de Cultura de la ciudad de Montevideo. Y también una nota a José Carvajal, el sabalero, cantautor uruguayo de los mejores. Así que esto todo en la revista Sudestada, en el último número de la revista Sudestada, que estamos entregando a quienes quieran anotarse en el sorteo a través del 4325-7390. Ese sí es el teléfono que atiende nuestra productora Carolina Vergallo. Así que ténganle paciencia porque ese es atendido a mano. Si no, dejen el mensaje en el 0810-222-0870, pero con todos los datos posibles para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Me imagino que el oyente que gane la Sudestada abrirá un grupo en Facebook pidiendo que la calle Ramón Falcón se pase a llamarse Simón Radovitsky. No tanto como eso, pero sí existe el proyecto de llamarla... Mira, hay tres nombres propuestos para el cambio de nombre de Ramón L. Falcón. Nini Marshall, Tato Bores o Roberto Fontana Rosa. Yo me quedo con Fontana Rosa. Nini Marshall no está mal. No está mal, pero sobre todo porque... Sí, está bien, porque hace falta nombres de calles con nombres de mujeres, que no hay muchas, salvo sí. En la zona de Puerto Madero y alguna que otra calle más. Pero está bien, Nini Marshall. Hagamos fuerza por Nini Marshall y saquémosle el nombre del hijo de puta de Ramón Falcón, que no se la merece. ¿Qué más tenemos? Discos. Han llegado varios. Veo el de Camelar. Se llama El fin de la ilusión. Y hay un niño, supongo que el día que me transforme en un periodista con conciencia social demócrata, sí, pasaré a decir un niño de bajos recursos. Ah, está porque bien. La palabra pobre parece no ayuda a hacerse una imagen cabal de lo que el niño es. Así que entonces hay un niño de bajos recursos. Y ahí está, yo ya sé entonces de qué se trata si me dice de bajos recursos. Y en una ciudad... ¿Pintoresca se dice en lugar de pobre? Sí. Un barrio humilde. Ahí está, barrio humilde. Sí. Ahí están los eufemismos que uno debe usar a la hora de nombrar a la pobreza. Disco editado por la UMI. Ahí está. Ivana Berenstein, No te duermas, se llama el disco, aparentemente una cantautora. ¿Tiene ruleros en la tapa o me parece desde acá? No, tiene un arreglo floral en la cabeza, sosteniéndole el pelo, como una especie de villa con flores. Un disco editado también a través de la Unión de Músicos Independientes, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canciones que escucharemos a lo largo de la semana y seguramente sonará en el próximo programa de Lo que Vendrá. También llegó un disco de Gabriel Palma. Ajá. Se llama Tango Filadelfia. Tango Filadelfia, qué raro, ¿eh? Tango mezclado con el sonido del sello Stax. Philly Sound. Uh-huh. Así como Bowie se apropió del sonido Filadelfia en la época de Young Americans. Tal vez Gabriel Palma hace tango, pero con un groove irresistible. Será cuestión de escuchar y ver si nuestra teoría, como es probable, cae a pedazos o milagrosamente hemos dado en el blanco. El dúo Diana nos ha enviado su disco 2 se llama. Dice, mire, dúo 2. Diana, álbum 2. Disco 2, compositores e intérpretes Sergio De Fortuna y Leandro Zapone. No sabemos, no tenemos muchas pistas del género que realiza el dúo Diana, pero lo escucharemos en la semana y veremos de qué se trata. También llegaron algunos discos vía mail. Ajá. Porque no sé si están al tanto, recibimos discos virtuales. Qué bueno. Estamos al tanto de las nuevas tendencias que usan los purretes. Uh-huh. LQB Discos, LQB por Lo que Vendrá. Ah, está bien. ¿Se entiende? Sí. LQBdiscos@hotmail.com. Llegó el disco de Telefón. También con la gacetilla correspondiente, con toda la historia del grupo. Punk, pero al estilo Norma. O sea, un poquito punk, un poquito pop-punk, un poquito pop, el buen punk es pop. Uh-huh, sí. Tiene esas melodías. Pero por suerte no es punk pop. Que, no, es, que es otra lo cosa. Que es, sí, sí, es una plaga que se niega a morir. El punk pop. A ver, el punk pop mal entendido, porque los Buzzcocks, por ejemplo, hacían punk pop. Sí. Los Ramones eran una banda. Punk pop, sí, sí. Bueno, el mismo Cobain se reconocía como un artista pop. Pero el punk pop, que es una plaga, es el punk pop para púberes. Así el es. PPPP. Uh-huh. Conocido de esa manera. Así que es una gran noticia que Telefón haya sacado este disco, que nos lo envió a través de la red de redes del hiperespacio. ¡Epa! ¿Más discos? Tengo el disco de Claudio Marcielo, el Tano Claudio Marcielo. Se llama Identificado el disco, un disco editado a través de Sony Music y toca discos. Un disco con 11 canciones y un bonus track que no es otro que Alma de Budín, el tema de Divididos, en una versión acústica improvisada en el estudio. Se escucha ahí al principio del tema al Tano, al mismo Tano Marcielo decir, a ver, grábame esto, y largarse con una versión muy interesante, una versión así... Muy... Interesante es un eufemismo. No, muy interesante en muy el sentido simpática. De que es muy distinta a la original. Es una versión acústica y con mucho swing, a la manera de los guitarristas de jazz de los años 40, 50. No es una palabra que yo usaría para definir el estilo de Marcielo, swing, bueno, pero... Justamente es la figura como bonus track porque no tiene nada que ver con el resto del disco, que es un disco de metal, un disco de hard rock o de heavy metal. Participan tres bateristas a lo largo del disco y uno de los bateristas se llama Melina Marcielo, suponemos que es la hija del mismo Tano Marcielo, ¿eh? Así que y él se encarga del bajo, las guitarras y la voz a lo largo de todo el disco. Disco internacional también nos ha llegado. Ah, sí. Desde España. Qué bueno. Un mail dice: hola amigos, aquí Gillo, desde Madrid. Pero Gillo no es español. Pero está hace rato instalado allí en España. Uh-huh. Felicidades y enhorabuena por lo hecho y por lo que vendrá. Qué bueno. Hay un juego de palabras, bien Gillo, estuvo atento. Le mando dos canciones de mi nuevo proyecto. Uh-huh. Se llama La Agonía de Pat. Formado por Tamara en voz, Gillo González, guitarra y coros, Paula Batallanes en bajo y coros, Fernando Díez en batería. Estamos a punto de sacar el primer disco 1, se llama, producido por Marcelo Beren, vía internet. Nos manda el MySpace de La Agonía de Pat. Y dos temas, uno de los temas... A mí me hizo acordar a aquella canción que cantaba el dinosaurio Bernardo. ¡Epa! Pablo, cantaba Pablo Granados junto a su mujer, ¿no? Uh-huh. Imagínese una Fabiana Cantilo española haciendo una versión de... Del tema del dinosaurio Bernardo. Sí. Bueno. Pero es un hit. ¿Sí? Sí, ¿funciona? Sí, sí. Y irresistible. Desde el Uruguay también, ya que hablamos de discos internacionales, nos han enviado su material la gente de Hotel Paradise. Hotel Paradise es una banda... Con integrantes de un par de bandas legendarias de la escena garage de Montevideo, como lo eran Motosierra. ¡Qué bandaza! Y Chicos Eléctricos. Bueno, gente de esas bandas está tocando ahora en Hotel Paradise. Y justamente en este fin de semana están realizando un par de fechas. Estuvieron tocando el jueves, el viernes, hoy sábado estarán tocando también. Y mañana domingo también tienen una fecha más. Seguramente cuando llegue el momento de nuestra agenda daremos más precisiones al respecto. Pero bueno, Hotel Paradise nos mandó su disco Rengo con Nike, se llama. Y ellos cuentan que es una especie de definición de lo que son ellos. Gente que por más que luzcan, que quieran lucir elegantes, se les nota la mugre en algún lugar. Eso es lo que ellos intentaron explicar como una definición del sonido de la banda. Me gustaba más la frase sin la explicación. Sí, pero sí, suele pasar. Sí, sí, suele pasar que una frase cuando tiene cierto misterio es mucho más interesante que cuando se devela ese pequeño misterio que tenía. Esto es todo lo que recibimos en la semana. Bien, el buzoncito de lo que vendrá. Bastante lleno. De parabienes. Así es. Aquellos que quieran llevarse la revista Sudestada, acompañada de un número más de la revista Crepúsculo, que nos enviaron un par de números para regalarle a nuestros oyentes. Una revista que incluye unas notas sobre las películas de Torre Nilsson. Había un par de notas también muy interesantes. Parece que el número 12 de Crepúsculo gira en torno a la cuestión del poder y todas las notas tienen que ver con eso. Quienes quieran llevarse la revista Sudestada y la revista Crepúsculo tienen que llamar al 4999-8700 o al 4325-7390 y dejar sus datos, tres últimos números de DNI, nombre, apellido y un teléfono para comunicarnos con ustedes cuando resulten sorteados. Sobre el final del programa. Música. Por favor, que hablamos un montón. Decía recién que nos habían enviado un par de discos por mail. Sí. Y vamos a escuchar esos discos también entonces. Se trata de Telefón y de Gillo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Cuando te despiertes a la mañana. acuerdo mucho del tema del dinosaurio Bernardo, porque usted sabe, yo no tengo televisión. Dinosaurio Bernardo. Pero no era este tema. No, no se parece mucho, me parece. El otro es un hit, me lo guardo para más adelante. Bueno. Estoy medio amarrete con los hits. Está bien. Pero esto era Gillo. Esto era Gillo. Pero era el otro, el que no se parecía al tema del dinosaurio Bernardo. Uh-huh. Pídalo así. Si se portan bien, en algún momento pasaremos el hit. Esto es simplemente un adelanto de lo que será el nuevo disco de la banda de Gillo. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Epa, qué temprano que vamos a la agenda. Entonces vamos a escuchar mucha música hoy. Mejor. Está bien. Domingo 4 de abril. Es decir, hoy dentro de un rato. Dentro de un rato de verdad, porque esto empieza a las 8 de la mañana. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y sábados y domingos a las 18 horas. Pero ¿de qué estoy hablando? De una exposición llamada Canta en Silencio, pinturas e instalaciones de Ezequiel Montero Suinen e historias de luz, fotografías de Roberto Guidotte. Espere, no salga corriendo ahora porque esto es en La Pampa, en la provincia de La Pampa, más precisamente en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Rosa, y más precisamente aún en el Museo Provincial de Artes, que queda en la calle 9 de Julio y Villegas. Esto clausura el... espere un momento, acá me dice domingo 4 de abril y dice clausura domingo 5 de abril. Bueno, apúrense. ¿Será clausura lunes 5 de abril? Bueno, yo por las dudas comienzo a correr. Bueno, corra por la ruta 5 hasta la ciudad de Santa Rosa. Si es que la ruta 5 va a la ciudad de Santa Rosa, me parece que se desvía un poco. Pero bueno, vaya a la ciudad de La Pampa y al Museo Provincial de Artes, que hay un par de exposiciones de pinturas y de fotografías. Si llego demasiado tarde o si llego y veo que está clausurado, vuelvo corriendo a Buenos Aires. Vuelva corriendo. A ver una banda de Córdoba. Sí. Y una de La Plata. Bien. Nos invaden. Benigno Lunar es la banda cordobesa, banda de pop clásica. Están hace años los muchachos. Y Valentín y los Volcanes son los platenses, banda que estuvo hace poquito en Lo que Vendrá. Hoy, domingo, a las 9 de la noche en Plasma. Esto es Piedras 1856. Muy bien. Lunes 5 de abril. Sí, se quedó con ganas de seguir corriendo hacia el sur cuando fue para La Pampa. Siga hasta Tierra del Fuego, ya que hay una convocatoria. Ya veremos quién realiza esta convocatoria. Supuestamente la Subsecretaría de Cultura Provincial. Una convocatoria llamada Tejiendo la Bandera Argentina para el Bicentenario. Usted, así que se hace patria. Usted que es conocido como Julián Penélope Ellensweig, por sus hábitos de tejedor. El proyecto consiste en apelar a la técnica ancestral del telar para tejer cuadrados de 25 por 25 centímetros blancos y celestes que se irán uniendo en una gran bandera que será presentada al conmemorarse el Bicentenario de la Revolución de Mayo, que cae más o menos por ahí por el 25. Esto es en el Centro de Jubilados Acainic, que queda en la calle Magallanes 825 de la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Esto va a ser este lunes 5 de abril. Vayan ahí al Centro de Jubilados Acainic a tejerse un par de cuadrados de 25 por 25, que esos cuadrados serán destinados a la construcción de la bandera argentina para el Bicentenario. ¿Las nuevas generaciones de jubilados también tejen? Sí, claro. Sí, claro, es automático. Es un gen que se activa. Es un saber automático que se activa una vez que uno consigue su jubilación. Uno cumple 65 años y empieza a tejer y hablar en yiddish. Así, en algunos casos, sí, sí. Me quedo en Buenos Aires. Hay teatro. Bien. La Forma Anónima de Juan Constantino, Juan Fiori, Damián Salomón. La dirige Damián Salomón a las 9 de la noche del lunes. En el Camarín de las Musas, esto es Mario Bravo 960. Muy bien. Un poco de teatro, no hace mal. Así es. Martes 6 de abril, yo sigo con actividades en el interior, ya que en Río Negro, una muestra de pintura llamada Esto es un circo, de la artista local María Silvia Melín. Se trata de una serie de 12 obras centradas en personajes del circo, en personajes del género del circo. Por eso es que se llama Esto es un circo. Esto queda en el hall de la legislatura del Río Negro, ahí en la calle San Martín 118 de la ciudad de Viedma. La capital de Argentina. Malas noticias tengo para usted, Ellenzweig. Hace un ratito, cuando empezábamos este programa, hablábamos del aniversario de la muerte del presidente Alfonsín. Y lamentablemente Alfonsín se fue a la tumba con el secreto de la capital nacional en Viedma. Y pero un buen homenaje hubiera sido trasladar por lo menos ese día. Una especie de traslado simbólico de la capital. No, nada de simbólico. Todo, trasladar todos los edificios públicos de la capital federal a Viedma en homenaje a la memoria del doctor Raúl Alfonsín. Y estamos hablando de uno de los presidentes más importantes de la historia argentina, el que encabezó el retorno a la democracia, sí. Como mínimo, un día la capital en Viedma. Una de las hiperinflaciones más importantes de la historia argentina también. Una de las, perdón. Hiperinflaciones más importantes de la historia argentina. Sí, pero eso hay como un pequeño uno homenaje. De los puntos finales y obediencias de vida más importantes de la historia argentina también. Sí, ahora pero van a llamar todos los alfonsinistas. Y me van repitamos las vías de comunicación. Sí. 0810-222-0870. Para en un acto de desagravio a la memoria del doctor Alfonsín, que no solo es el presidente de la obediencia de vida, el punto final y de la hiperinflación. Pero prefiero homenajear su intento de paso de la capital a Viedma. Intento fallido del paso de la capital a Viedma. Era eso más homenajeable que todo el resto de lo que estuvo mencionando. Así es. Bueno, lo cierto es que hay una muestra ahí en la legislatura de Río Negro, en San Martín 118, en Viedma, llamada Esto es un circo. Me quedo en... Mírate, qué casualidad. Sí. Redijo la vía de comunicación 0810-222-0870. Recibimos discos, revistas, boinas blancas, todo lo que quieran enviarnos. Recibimos con mucho placer. Me quedo en Buenos Aires esperando todo eso, porque toca Josefina Pretende, reversión y lúdico, en The Cavern, ahí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, a las 20:30. Esto es el martes en la ciudad autónoma de Liverpool. Ahí está. Miércoles 7 de abril, cumpleaños de mi señor padre, dato que es por demás superfluo. Bueno, pero pueden enviar los regalos también acá, nosotros se lo mandamos, se lo reenviamos. Así es. En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tiene lugar la proyección de la película Ladrón de Bicicletas, de Victorio De Sica, un peliculón, una de las mejores películas de la historia del cine, en El Rayo, que queda en Salta 299 de la ciudad de Rosario, el miércoles 7 de abril a las 22 horas. Lindo programa para una mitad de semana. Aquellos que estén horrorizados con la ola de inseguridad y no quieran ver ladrones de bicicletas ni siquiera en películas, se pueden quedar en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay inseguridad. No, por suerte. Toca... Se llama así la banda, no estamos chistando ni censurando a nadie. Chitón. Toca. A las 10 de la noche en Levar, Tucumán 422. Esto es electropop. ¿Ha sonado alguna vez en este programa? Así es. Esto es acá en Tucumán, acá a la vuelta, digamos. Era el disco, el último, que tenía una foto de Rodolfo Valentino. Una foto de Rodolfo Valentino, que el disco, ¿cómo se llamaba? Gaucho. Electrogaucho. Electrogaucho se llamaba, ahí está. Jueves 8 de abril, en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, tiene lugar la exposición de arte digital Lo que no vemos, una exposición a cargo de la artista Mirta Rossetti. O mejor dicho, es una retrospectiva de esta artista. Y tiene lugar de martes a domingos hasta el 11 de abril en el Centro del Conocimiento. Sí, volvió a la agenda. Por fin, en la avenida Ulises López, el acceso este de la ciudad de Posadas al 3300, si mal no recuerdo. Estamos dando demasiadas actividades, creo que es momento de escuchar música, pero doy una recomendación más. Por favor. En Buenos Aires toca gente amiga y talentosa. Ajá. Albi Singer, con la Big Band. Sí. Vuelve a tocar con la Big Band luego del robo de los instrumentos que sufrió Albi Singer el año pasado. Junto a Pablo Greenhot, otro que suele estar rodeado de muchos músicos. A las 10 de la noche del jueves que viene en el Club Cultural Matienzo, queda en Matienzo 2424 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una última, tenemos a gente amiga también, se trata de Pablo Dacal, que va a tocar junto a Fernando Cabrera, el cantautor uruguayo Fernando Cabrera, que está de visita por la ciudad de Buenos Aires. Que ya dejó de ser un secreto para entendidos. Por suerte, porque es un artista más que talentoso, Cabrera. Va a estar tocando junto a Pablo Dacal en el auditorio del Hotel Bauen, ahí en la calle Callao al 300, Callao 360. el sábado 10 de abril, el próximo sábado. Lindo auditorio. Un lindo lugar, un lindo lugar. Y es lindo, no es el auditorio, pero también había recitales ahí en una época que es como una especie de bar, pero de película de Olmedo y Porcel, que en también la Watt, está en el Bauen. En la Watt del Hotel Bauen, dice usted. Es increíble ese lugar. Esto es en el auditorio, ese auditorio así semicircular, a la manera de un anfiteatro griego. Donde estuvo alguna vez Dolina haciendo el programa. Ah, mire usted, eso no lo sabía. Sí, sí, un rato largo. Ahora lo pueden ver en Nacional. Claro, en Maipú 555 de lunes a jueves. Vénganse un ratito antes de las 12 de la noche, que hay cola para ver a Dolina. Y está bien. Escuchamos a Pablo Dacal, ya que la fecha que cerraba nuestra agenda de la semana tenía que ver con Dacal y Fernando Cabrera. Escuchamos a Dacal haciendo un tema de otro cantautor uruguayo, del príncipe Gustavo Pena Casanova, el tema Mandolín. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Primera es la verdadera, en la segunda que no te confunda, en la tercera pierde un turno, espera el amor, el amor. Tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Guardo una sonrisa para estos momentos de la vida. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OSC. Ya estamos ahí. Yo lo que decía era porque, claro, vengo a promocionar un concepto que es a toda orquesta. Sí. Pero me vengo acá a la radio con una guitarra. Entonces, sí, como que quería tocar un poco los temas, pero explicar los arreglos mientras tanto, ¿no? Porque... ¿Cómo sería entonces? O sea, voy a cantar un tema y después voy a explicarles dónde viene un solo de violín, ¿eh? Este dice: Sando este pollo durazno con pan de salvado, donde es que el mar y el desierto se vuelven aliados. Así será cada día con cada mañana, así será este verano semana a semana. Acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan. Despierta Estefan, despierta Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan. Casadete con amor para huésped sonriendo, brazo fraterno que resignifica el tiempo. Dos olas rubios mientras tanto se desperezan, ella muestra su sonrisa y su naturaleza. Acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan. Mira, hacemos así, toma. A ver. Toque sol do, sol do. Sol do. Do, no, no, do, no, do. Pero ese arpegio a mí no me va a hacer. Sí, sí, no importa, hacerlo, pero si querés regala. Eso, yo toco el violín, mirá. Con amor para huésped sonriendo, brazo fraterno que resignifica el tiempo. Dos soles rubios mientras tanto se desperezan, ella muestra su sonrisa y su naturaleza. Acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda Estefan, acorda. Qué rasgueo, ¿eh? Qué rasgueo, qué rítmica que tiene esa mano derecha. Yo lo veía parecido a Hendrix, y no solamente físicamente, sino que también hay... Claro, lo que pasa es que no es zurdo. Y qué lindo escuchar de nuevo la voz de Agustín Chimato, aquel locutor que teníamos en nuestra artística en Operación Escuchar. El recordado Agustín Chimato, Agustín P. Chimato, haciendo las veces de locutor de la artística. Lo que suena es Pablo Greenhot, o como bien bautizara el dueño de... ¿Cómo se llamaba el sello de Greenhot? En cualquier momento... Calculé. Me acuerdo del apellido de la reina, Oscar Reina era. Vinagreberry. Vinagreberry Records, ahí está. Dos cerebros funcionan mejor que uno. Es verdad. Los Green Hot Chili Peppers había bautizado esa formación espontánea que me incluía a mí en la guitarra. El bueno de Green Hot no tuvo peor idea que ir a nuestro programa con una guitarra y un violín. Y claro, al tener que tocar los dos instrumentos a la vez, no lo pudo lograr. Y me tuvo que prestar la guitarra a mí en esa oportunidad. Y alguno dirá, ¿por qué ponen cosas de Operación Escuchar cuando es el cumpleaños de lo que vendrá? Y porque básicamente es el mismo programa. Es el mismo programa con otro nombre, no es otra cosa. Y antes sonaba Pablo Dacal con el tema del príncipe mandolín. Hay un montón de gente comunicándose con este programa para desearnos feliz cumpleaños y demás. Escuche. Hola muchachos de lo que vendrán. Hola, Luca Castiglioni de Lima, provincia de Buenos Aires, unos 100 kilómetros de la capital. Lo escucho todos los sábados cuando estoy trabajando en el turno noche. Así que no lo escucho siempre, pero bueno, estoy fiel ahí cuando estoy en el turno noche. Así que buena madrugada y... un poco de rock and roll haciendo la semana ahí. Saludos grandes. Hola. Chao. Buenas noches, el licenciado Perelmutter, en la alegría del reencuentro. Les quiere hacer notar que la locutora, cuando anuncia el programa, antes de que ustedes comiencen, dice Julián Ellenbaum. Me parece una injusticia absoluta para todas las familias Ellenbaum que viven aquí en el país. Por otra parte, felicidades, querida gente amiga. Noto que han hecho un refrito importante en las vacaciones, que hoy en el número 48 hacen también un nuevo refrito, y se me ocurre que para el número 50, que está próximo a venir, podrían hacer también una especie de juntar unas notas importantes que hayan pasado durante el año y hacer un compendio. Como idea buena de producción se las paso. Axameas con un buen sándwich de matze con jamón crudo y queso, pero siempre callar. Buenas noches, saludos del licenciado Perelmutter. Bueno, chicos, los estoy disfrutando. Soy Carlos del Delta. Mi teléfono es 4... Te diría que no me llamen ahora porque están todos durmiendo. Yo estoy en el trabajo. Acá es 4749. Me gustó mucho su programa. Y el número de documento 410. Un abrazo. Bueno, un par de cosas. Primero, gracias, un saludo al amigo de Lima, de ahí al kilómetro 100, ahí cerca de la central de Atucha, si mal no recuerdo. ¿Habrá salido en el libro...? Quizás, eso habría que preguntarle, si salió en el libro de la fotógrafa que está... Gaby Messina, que está mostrándose este libro, o las fotos de este libro en el Centro Cultural Recoleta, que nos avise y que nos diga cuál es, así vamos a verlo y ya sabemos quién nos escucha. Al licenciado Perelmutter, un abrazo de regreso, porque no se comunicó en todo este año. Y dos cosas. La grabación de la promoción de este programa, con el nombre bien dicho de Julián Ellenzweig, fue grabada esta semana. Yo estuve en la, corroborando que se haga de una manera correcta, pero todavía no ha sido transferida al sistema que emite las promociones al aire. Igualmente, pero, un desagravio a todos los Ellenbaum del mundo. Que nada tiene que ver con usted, por suerte. Y es el programa 43, no es el 48. Así que para el refrito del programa 50 todavía faltan unos cuantos más. Y había un mensaje más. Ah, del oyente este que nos escucha cuando está trabajando. Está bien, no lo vamos a llamar por teléfono si resulta sorteado en el día de hoy. Lo vamos a llamar en la semana. Pero bueno, para eso falta todavía. La gente quiere informarse. Entonces, ahí vienen las noticias, mire. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Y yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. pero basta ya de eso y echa pa' afuera, bye bye mom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cantaré a tus amigos con el corazón. Chicos, disculpen que los pise, que no los esté escuchando, quiere decir. Quiero decirles gracias por estar nuevamente y también que Gillo, en eslavo, en ucraniano, quiere, por lo menos en ucraniano, quiere decir abuelo. Y los quiero invitar para mañana en Parque Centenario a las 16 horas. En el anfiteatro va a estar en Alma y Vida. Espero que se hayan enterado y que puedan ir, queridos amigos. Hola, buenas noches. Bueno, muy bueno este tema de Dakal que están pasando. Llamo nada más que para decir feliz cumpleaños, así, en singular. Muchas felicidades, Julián y Leonardo. Cariños, Vero. Hola, queridos amigos, pues yo de vuelta, Luca Castiglioni. Sí, escuché el mensaje, gracias por pasarlo al aire. Sí, le comento, en el libro de Gaby Vecina, en una de las imágenes sale mi hermana, mi hermana se llama Mariana Luca Castiglioni, sale en la imagen donde está un portón de chapa color amarillo, en ese mismo se encuentra ella, hay dos chicas, una de ellas es mi hermana, después todos los otros vecinos los conozco a todos porque vivimos en un pueblo, digamos, medianamente chico, de unos 16.000 habitantes, pero nos conocemos todos. En cualquier cosa, si quieren hablar conmigo, les dejo mi teléfono, 03487. A mí me parecía que era la hermana, ¿eh? Sí, yo la veía, sí, digo, claro. Se parece. Está una chica y la hermana de Lucas Castiglione. Es el mismo mentón. Sí, sí, sí. Y la misma mirada, sí, totalmente. Muy buena la foto del portón amarillo, sí, sí. Tengo un portón amarillo, que es lo que se lleva ahora. Alguno dirá, ¿por qué saben tanto del libro de Gaby Mesina? Y porque es rock ese libro, porque lo editó Gustavo Santaolalla. Aparte formó parte de nuestra agenda cuando fue la inauguración de la muestra ahí en el Centro Cultural Recoleta. Lo que sonaba antes de mensajes... Agradezcamos a todos los que se comunicaron, a Vero de Lugano también que se comunicó y nos deseó feliz cumpleaños, ya que es el primero y es uno solo. Y a todos los amigos que se comunicaron, que nos invitaran a esta actividad en el Parque Centenario también. Volvió Alma y Vida, yo no sabía. Sí, volvió, sí, una gran banda Alma y Vida. No quiero matar a ningún Alma y Vida, pero ¿están todos? Creo que sí, ¿eh? Me parece, que están todos. ¿No había algún mellino en Alma y Vida? No, el mellino que falta es el que no estaba en Alma y Vida, el que era actor. Ah, Lambetain. Claro. Es el que murió, claro. El hermano de Lambetain es el que está en Alma y Vida. Es el que está en Alma y Vida. Bueno, Alma acabo Vida, de extenderle la vida 20 años, así, ¿no? Así es, por suerte. Que grabaron un disco ahora de Reunión y parece que lo están presentando. Así que muy bueno. Y también, creo que no salió al aire, pero mencionaba algo de un homenaje a Miguel Abuelo que se realizó en estos días. Le comentamos, ya que estamos al oyente, que casualmente ayer en un programa de Nacional Rock, en el programa El Principio del Fil, que conducen Francisco Aquino y este que habla, estuvo Sergio Constantino, el director de Buen Día a Día, un documental que trata sobre la vida y la obra de Miguel Abuelo, que va a ser estrenado el 11 de abril en el Bafisi, en el Hoist de ahí del Abasto, en una de las sedes del Bafisi, y va a tener otra función el 12, el 16 y el 18, una función al aire libre, ahí en el pasaje Carlos Gardel, en el barrio del Abasto. Así que aquellos que quieran ver el documental de Miguel Abuelo, Buen Día a Día, tienen ahí cuatro fechas para hacerlo en el marco del Bafisi y después seguirá su rumbo de exhibiciones por los barrios. Nos contaba Sergio Costantino, el director, que la idea de él es llevarlo a bares, a centros culturales, a bibliotecas populares, a centros de jubilados o cualquier lugar donde puedan proyectar la película. Miguel Abuelo, un tipo talentoso con una historia de vida interesante. Así es. Nos contaba también que Miguel Abuelo fue criado en un hogar de niños y que lo que él destacaba de Miguel Abuelo es que pudo dar vuelta a su historia, una historia que lo tenía con todas las de perder y que sin embargo se decidió por el arte y que el arte lo rescató de una situación bastante comprometida. Y tal vez esa situación comprometida influyó en su manera de pararse. Sí, así es, sacando pecho, sí. Como a punto de entrar siempre en alguna pelea. Un talento era un enorme, gran peleador, decían que sabía pegar sí. Más que bien, creo que Charly García puede dar fe de las dotes pugilísticas de Miguel Abuelo. Mire usted. ¿Más mensajes? Más mensajes, en este caso vía mail ha llegado algo para la agenda. Bien. Un bonus. Bueno. A lo que vendrá radio@hotmail.com. Free Play, ciclo de música experimental. Epa. Gente rara que se junta y hace algunas, iba a decir canciones, pero debe haber de todo menos canciones. Sonidos, por lo menos. Experiencia Electro Álvarez, que debe ser el grupo de Sergio Álvarez, el guitarrista ex Porco, actual Panza. Ajá. Su proyecto solista es Electro Álvarez. Esta un hombre que tiene como 15 pedaleras juntas, sonando al mismo tiempo. Y algunos adminículos que no son púas para tocar la guitarra. Es verdad. Es trasnoche, ¿no? ¿Se puede decir con qué toca? Con algo que juguete vibra. Sexual. Sí. Que vibrante, un sonido vibrante le saca a su guitarra. Sí, para que dar más precisiones. Bueno, un sonido vibrador. Ahí está. Pero lo usa para hacer música. Solamente, o eso creemos. The Muni Muni Experience toca también en esa fecha. The Muni Muni Experience. Sí. El viernes 9 de abril a las 8 de la noche. Al día siguiente, tripulantes, y Mamúes. Gente que también hace música bastante extraña. La gente de Mamúes nos envió esta información. Tocan el sábado 10 de abril también a las 8. Y cierra este ciclo que tiene entrada gratuita en la sala Enrique Muiño. Exacto. Capitanes de la Industria, que están hace años. Es la banda favorita de Dave Grohl, creo. ¿En serio? Baterista cuando de Nirvana y cantante de Foo Fighters. O era de Chris Novoselic. Quizás de Chris Novoselic. Lo veo más a Chris Novoselic escuchando ese tipo de música. Cuando Nirvana estuvo en Argentina, dicen que o Grohl o Novoselic. Se refiere a Pirata Industrial, me parece. Tiene razón Acevedo. Pero no lo importa. Dije con tanta seguridad que no pasaba. Importa, sí, pasaba. Discúlpeme que lo desmienta al aire así de una manera, pero no lo podía dejar pasar. Pero no, me parece que Pirata Industrial fue la banda favorita de Grohl. De Novoselic, la banda favorita fue Capitanes de la Industria. Está bien, listo, que empate. Y Bledo también toca esa la banda favorita de Kurt Cobain. Por supuesto. Dijo, después de escuchar Bledo, me pego un tiro feliz de la vida. Así es. Domingo 11 de abril a las 8 de la noche. Si me pego un tiro voy contento, cantaba. Qué lindo. Un programa para toda la familia, siempre un mensaje positivo. Se puede estar feliz y suicidarse. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Segunda parte de Los Inoportunos, ya que la semana pasada comenzábamos un recorrido por la agitada vida de Raúl Barón Biza. Antes de proseguir, sí. Déjeme anunciar el tema que inició la segunda hora de lo que vendrá. Ah, por favor. Nunca sí. Lo dijimos. Nunca, jamás. Era Alvis Singer, sí. Haciendo un tema que después grabó Onda Vaga. Sí, uno de los hits de Onda Vaga. Pero antes de que se transformara en un hit, antes de que fuera grabado, Alvis Singer lo interpretó para un disco que en su momento editó Operación Escuchar. Dijo que está en Taringa. Ah, mire usted. Sí, búsquenlo. La idea de ese compilado fue que las bandas que pasaron por Operación Escuchar, el programa que hicimos antes de lo que vendrá, hicieran temas de sus amigos. Ajá. Ese era el único requisito Y participó, a ver, pienso en Crack Te Emociona, Super Giddies. La banda de Brasil. Sí, sí, Super hizo Giddies. Un tema de El Matón Policía Motorizado. También estuvo Verde Oscuro haciendo también un tema del Matón Policía Motorizado. Búsquenlo en Taringa o búsquenlo en la página de Operación Escuchar. Se puede bajar en forma libre, legal y gratuita. Ahora sí, Raúl Barón Biza, capítulo 2. Capítulo 2 de la vida de Raúl Barón Biza. ¿Habíamos llegado hasta dónde, Ellen Spike? Hasta que... Hagamos un raconto. Un raconto, recapitulemos, porque tal vez alguno se perdió el capítulo pasado. Un muchacho acaudalado, hijo de una familia terrateniente, que se casa primero con una chica llamada Miriam Stepford, o mejor dicho, Rosa Marta Rosy Hoffman, que se hacía llamar Miriam Stepford, una chica que gustaba de pilotar aviones y que sufre un accidente que las malas lenguas le adjudican al mismo Raúl Barón Biza. Sin embargo, Raúl Barón Biza construye un mausoleo en el camino a Alta Gracia, ahí en la provincia de Córdoba, que consistía en un obelisco de granito y mármol de 82 metros de alto y una escalera caracol interior de 237 escalones. Dicen que hay un tesoro en ese mausoleo, pero que aquel que trate de quedarse con ese tesoro va a volar en pedazos por un mecanismo que Barón Biza habría, utilizando el potencial, instalado para evitar ese tipo de tropelías. Luego de eso viene el golpe de Uriburu. Primero lo apoyó, luego se puso en contra. Antes había estado a favor de Irigoyen, después cuando el golpe de Uriburu se pone a favor de Uriburu, después se le pone en contra. Tiene que huir a Montevideo y en Montevideo cae preso. Y en la cárcel escribe su libro, su novela pornográfico filosófica. ¿Cómo olvidar ese qué género? ¿Qué género tan particular? Pornográfico filosófica. El libro se llama El Derecho de Matar. Un libro que el mismo Barón Biza se encargó de enviarle al Papa de turno con la siguiente dedicatoria: para que tus porteros lo dejen pasar, para poder atraer tu atención, para que él sea una nota relevante de brillo en el salón entristecido de tu biblioteca oscura, he revestido de plata su portada, y le mojaba la oreja al Santo Padre, Barón Biza. Tal vez el único gesto simpático de toda la historia. Es verdad, porque hasta ahora no nos había caído del todo simpático, y quizás a lo largo de su historia sigamos manteniendo esa posición. El gobierno de Agustín P. Justo, a quien Barón Biza había llamado grotesco y fofo tiranuelo, confiscó en la imprenta la primera tirada completa de 5.000 ejemplares e inició contra Barón Biza un proceso por obscenidad. Estamos hablando del libro El Derecho de Matar, libro pornográfico filosófico, ¿no? Logró, ya es capítulo 2. Esto es el capítulo 2. Logró la absolución a merced a los oficios de su abogado Néstor Aparicio, aunque tuvo que permanecer en la cárcel algún tiempo más. Posteriormente publicó una segunda versión de El Derecho de Matar en una edición rústica, ya que deseaba que la obra fuera accesible para el bolsillo de los trabajadores. Pornografía filosófica para el pueblo para el era pueblo. El lema que tenía Barón. En realidad el eslogan era pornografía filosófica para todos, ¿eh? Un eslogan que había ideado el mismísimo Barón Biza. Sí, sí, incluso llegó a hablar de la pornografía filosófica secuestrada, sí, sí. Una de las frases más felices de Barón Biza. Así es. No había sido liberado aún cuando, ante la noticia de la muerte de Irigoyen, alquiló un tren al que vistió de luto para transportar desde Córdoba a los radicales que deseasen participar del cortejo fúnebre. O, digo yo, a todos los que desearan participar del cortejo fúnebre, más allá de sus simpatías con el Partido Radical. Por ahí uno quería participar de... Vio que hay gente que gusta de participar de sepelios ilustres. Sí, sí, necrofílicos y famosos. Así es. En 1935, luego de su liberación, comenzó una relación romántica y posteriormente contrajo matrimonio en secreto con Rosa Clotilde Sabatini, que tenía 17 años, es decir, 20 años menos que él. Estoy a tiempo de decirle a Rosa Clotilde Sabatini, reconsidere ese casamiento? ¿Ese hombre que ya no es el indicado? Me parece que ya es tarde para darle ese consejo a Rosa Sabatini. Era hija de un estrecho amigo de Barón Biza, de Raúl Barón Biza, el líder radical Amadeo Sabatini, ¿no? Que da nombre a cuanta calle de la ciudad de Córdoba o de la provincia de Córdoba ande suelta por ahí. Me imagino chocho de la vida el señor Sabatini, y no, que su hija quede en buenas manos de un amigo cercano, no, casi hermano. No, justamente Sabatini rompe esta amistad que tenía con este Barón Biza después del casamiento de su hija. Al grito de con la nena no, porque así recordemos es. Que 17 años. 17 años, Rosa, era muy, muy joven. Barón Biza, 37, podía ser tranquilamente su hija. El matrimonio abandonó la Argentina y la joven siguió sus estudios sobre métodos educativos y pedagógicos en Suiza y otros países europeos. En 1940 regresaron al país y se exiliaron en Montevideo. ¿Para qué regresar al país si se van a exiliar en Montevideo? No lo sabemos, pero bueno, vio cómo era Barón Biza. Allí nacieron sus hijos Carlos, Jorge y María Cristina. Regresan a la Argentina a fines de 1950 y las desavenencias de la pareja habían llegado al extremo que Alberto Sabatini, hermano de Rosa, se batió a duelo con Raúl Barón Biza, resultando ambos heridos de bala. Esto, comparado con lo que viene, es casi un juego de niños. Así es. Pero ya tenemos un duelo. En el interín, la principal ocupación de Barón Biza había sido la literatura. Había publicado en 1942 el libro Punto Final, la más cruda de sus obras, dice quien redactó esto, que le valió un nuevo proceso por obscenidad. Ya casi una costumbre. O sea, es, digamos, un deporte de Barón Biza, su deporte favorito. Es su trabajo más explícito desde lo sexual, pero no está exento de un caudal poético elegante y que lo diferenciaba claramente de la llamada literatura prohibida. Es decir, tenía mucho de sexo explícito, pero al mismo tiempo era una escritura elegante. O sea, pasó de la pornografía filosófica a la pornografía poética. Uh-huh. Una especie de Marqués de Sade criollo. Sí. ¿No? Sí. Digamos. Pasa. Sin haber leído a ninguno de los dos, les puedo decir esto. Sin haber leído al Marqués de Sade ni a Barón Biza. Lo dijo con el tono adecuado, yo compré. Siga, dijo la Molina. Un crítico de la época, escandalizado, escribió: es el fruto de un cerebro enfermo en donde se dan cita cuanto de más infame, cínico, canalla y blasfemo pueda escribir la más envilecida de las plumas. Solo hay una definición para el autor y su producto literario. Dos puntos. Se trata de una obra, o mejor dicho, se trata de la obra de un degenerado en el más amplio sentido de la palabra. Esto me imagino que Barón Biza lo puso en la contratapa del libro, sí, y habrá seguro vendido millones. Yo seguro. Si veo que un crítico dice todo eso en un libro, corro hasta la librería más cercana, uh-huh, y pido una copia para mí y otra para todos mis amigos. Claro que sí. En 1953 su matrimonio se rompió definitivamente y Clotilde se trasladó a Montevideo. Rosa Clotilde era, ¿no? Sí, Rosa Clotilde Sabatini se trasladó a Montevideo. A finales de 1963, es decir, 10 años después, publica Todo Estaba Sucio. Así se llama, ¿eh? Se trata de un libro más pesimista que los anteriores, en el que se alternan párrafos de un brutal antisemitismo. Ah, no. Ahí ya. Pornografía filosófica yo le acepto, le acepto pornografía poética, acepto que se quede con la hija de su mejor amigo, que ponga explosivos en el mausoleo, que se bata a duelo con su cuñado, que sea una basura de persona, pero ya me parece que fue la gota que rebalsó el vaso. Yo todo lo anterior se lo había perdonado. Sí, bueno, pero ya el racismo es imperdonable. Decía, se alternan párrafos de un brutal antisemitismo con oscuras reflexiones sobre el destino de la humanidad. Yo pienso de que todo mal. Sí, por culpa de los judíos, seguramente sería el final de la frase, digamos. Y las tetas. Siempre tenía que meter alguna. Sí, claro, algo de pornografía en el medio. El lenguaje de Barón Biza se había vuelto más pulido desde lo técnico, pero también había ganado en brutalidad. Quizás se trataba del famoso cross a la mandíbula del que hablaba Roberto Arlt por unos años antes. Su hijo Jorge, también escritor, definió a la novela como un torrente de resentimiento absoluto. El 16 de agosto de 1964, y este es el día fatídico, este es el día al que teníamos que llegar, lamentablemente teníamos que llegar al 16 de agosto del 64, Rosa Clotilde Sabatini había fijado una visita con sus abogados para dar fin a los trámites de separación legal. Recordemos que la pareja se había separado ya hace unos cuantos años. En el curso de una discusión, a poco de recibirlos, Barón Visa, que había ofrecido un vaso de whisky a los abogados, repentinamente arrojó el contenido de otro vaso al rostro de su esposa. Este vaso contenía ácido clorhídrico que le produjo gravísimas quemaduras. Barón Visa huyó del lugar mientras los abogados trasladaban a la mujer al hospital del quemado, donde fue intervenida en la cara, el pecho y las manos. Tras la denuncia, la policía allanó su residencia al día siguiente y en el dormitorio hallaron el cadáver de Raúl Barón Visa, que se había disparado en la sien. Su cuerpo reposa en Alta Gracia. Llama la atención la presencia de un viejo olivo rodeado por un grosero alambrado. El alambre no está por el olivo, sino que protege el lugar donde está enterrado Raúl Barón Visa, a pocos metros de aquel obelisco que el hombre había erigido en honor a su primera esposa, a Miriam Stepford. Y ahora sí se entiende por qué dijimos al inicio de esta historia que es por primera vez un inoportuno que no nos cae simpático. Así es, un tipo que le arroja ácido a su ex esposa, es un tipo que preferimos no tener de amigo. Clotilde Sabatine de Barón Visa fue sometida a muchas intervenciones quirúrgicas, pero no pudo reparar la desfiguración producida por el ácido. Por más operaciones que le hicieron, lamentablemente los daños fueron irreparables. Años después, su hija adolescente, María Cristina, se suicidó. Quizás esté apesadumbrada por este hecho familiar o por esta historia familiar bastante densa, ¿no? Unos meses después, luego de elaborar un importante informe para la UNESCO sobre las condiciones laborales de la mujer en la Argentina, Rosa Clotilde Sabatini, viviendo en Buenos Aires, se suicidó arrojándose por la ventana. Otro hecho más a esta cadena de hechos de desafortunados. En septiembre de 2001, cerrando de alguna manera esta trágica historia, su hijo, Jorge, periodista y escritor, se suicidó arrojándose al vacío desde su departamento en Córdoba. Jorge Barón Visa tiene un libro que es ficción, pero sí, basado en hechos reales, sobre su familia, se llama El desierto y la semilla. Libro ultra recomendable, muy duro. Tiene algunas descripciones que son muy detalladas acerca de lo que vivió su madre. Pero es recomendable. O sea, van a disfrutar, se puede decir, van a disfrutar de la lectura, pese a que lo que cuenta es terrible. Así que si pueden conseguir ese libro que escribió poco tiempo antes de suicidarse, háganlo. Y para cerrar, un hecho que seguramente nuestro oyente Raúl Freije, que es de Lomas de Zamora, que sabe mucho de todo, debe saber. Él seguramente lo sabía, esto nosotros no lo sabíamos. Barón Visa legó a la Municipalidad de Lomas de Zamora el casco de una fastuosa propiedad que había comprado en la zona, enclavada frente al Parque Municipal, que hoy se llama justamente Parque Barón, o más conocido como el Parque de Lomas. El Parque de Lomas formaba parte de las propiedades de Raúl Barón Visa, algo que nosotros, que estuvimos viviendo por la zona sur en su momento, desconocíamos, y que ahora, buscando información sobre este inoportuno, bastante antipático, encontramos. Ok, entonces, la calle Ramón Falcón, que se llama Nini Marshall, y el Parque Barón puede llamarse Parque Roberto Fontana Rosa. Tranquilamente, ¿por qué no? Un dato más que por ahí ayuda a que nos caiga un poquito más simpático Barón Visa. Difícil. Es difícil, es difícil. Pero usted habrá escuchado en más de una oportunidad la frase tirar manteca al techo. Ah, sí, la digo todos los días, de hecho. Y la practica, de hecho. Sí, usted sí, que es un millonario que va de ostentación en ostentación. La frase tirar manteca al techo parece que se originó en la costumbre que tenía Raúl Barón Visa en su juventud cuando residía en Europa, de arrojar manteca al techo, que suponemos en esa época era algo bastante caro y algo ostentoso, esto de arrojar manteca al techo, un hecho bastante sonso, si bien se mira, pero que significaba una ostentación hecha y derecha. Así que, pero ese gesto es más simpático que la vida y obra de Ricardo Ford entera. Sí, sí, sí. Es que... es mejor ostentar la riqueza de esa manera. Es que estamos hablando... Después de todo, estamos hablando de un artista, un tipo que se dedica a las letras, es distinto que un tipo que se dedica a solamente ostentar una riqueza que le vino de arriba. Sí, y no hay que olvidarse de que el lujo es vulgaridad. Así es, como bien dijo una chica que salió con el Indio Solari. Porque el Indio Solari toma esa frase de una chica. Ah, no sabía. Y claro, el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó, dice la letra del tema Un Poco de Amor Francés. Tiene razón. Así que no es una frase original de el Indio Solari esa. ¿La habrá recibido, o sea, habrá sido dirigida hacia él esa frase? Tal vez se anticipó. Quizás. Bueno, vamos a dar para cerrar esta pequeña historia de Raúl Barón Biza, la lista completa de su obra, por si alguno se interesa en leerlo, que parece que no estaba tan mal la obra después de todo. Más allá de la vida del tipo y del carácter del tipo, parece que los libros no están tan mal. Del Ensueño es el primer libro del año 17, Alma y Carne de Mujer del año 23, Risas, Lágrimas y Sedas del 24, ¿Por qué me hice revolucionario? Del año 32, El Derecho de Matar, su obra más famosa del 33 y una reedición del 35, Punto Final del año 42, La Gran Mentira del año 59 y Todo Estaba Sucio del año 1963. De todas maneras recomendamos también El Desierto y su Semilla. El Desierto y su Semilla, ¿no? ¿No es el Desierto y la Semilla? Bueno, El Desierto y la Semilla o El Desierto y su Semilla de El Hijo, de Raúl Barón Biza. Y también llamado... un libro de Cristian Ferrer acerca de Barón Biza. Ajá. Que tiene un abordaje... bastante crítico de la vida de Barón Biza, como corresponde. Y sí. ¿Para qué andar glorificando a un hombre que desfigura a su exmujer? No, hay otras cosas más dignas de ser glorificadas que un hombre como Barón Biza. ¿Con qué ilustramos esta trágica historia de la familia Barón Biza Sabatini o Barón Sabatini? A ver, yo tengo temor de que un grupo quede para siempre encadenado a la figura de Barón Biza. Si decimos que Barón Biza estuvo mucho tiempo en Montevideo, sí. Vamos a escuchar a una banda de la ciudad de Montevideo que por estos días está tocando por la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Por ejemplo, mañana, o mejor dicho, hoy, domingo 4 de abril, va a estar tocando en el Pool de Ituzaingó. Se llama así el lugar, el Pool de Ituzaingó, que queda frente a la plaza, en la calle Rondó 48. Estamos hablando de Hotel Paradise, banda uruguaya, que hace rock corrosivo, hace rock si quieren. Bien corrosivo, para valga la imagen en este caso, y que tiene una canción que se llama Tu Foto Familiar, o sea que hablamos de una familia un tanto disfuncional, sí. Un tanto extraña y un tanto complicada. Hay familias que tienen esa propensión al suicidio. Uh-huh. Leopoldo Lugones podría también formar parte en algún momento del Club de los Inoportunos. Leopoldo Lugones y toda su familia, ¿no? Sí, algunos. Piri sí. Y todos los demás. No optaron por suicidarse, sino que fue por razones de fuerza mayor. Uh-huh. Pero sí, tuvieron un destino trágico. Pienso en los Hemingway también. También. Pero bueno, hoy tocó Barón Biza. Prometemos que el próximo Inoportuno va a ser mucho más simpático. Mucho más simpático, sí, por favor. Escuchamos entonces a Hotel Paradise haciendo Tu Foto Familiar. en vivo y en directo. Lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Salud amigos, con el respeto debido le pregunto a la jerarquía eclesiástica, ¿hasta cuándo volvemos la retahíla de la crispación, la pobreza, etcétera, etcétera? Señores de la iglesia, ¿de nuevo las cortinas de humo para tapar miserias propias? Dicen que la caridad bien entendida comienza por casa, o predicar con el ejemplo. Les sugeriría, ¿por qué no acuden ante la señora presidenta y solicitan ser separados del Estado o en su defecto donar los cuantiosos sueldos y subsidios que reciben sin hacer esfuerzo alguno? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Les recuerdo, señores, que la desigualdad existe desde hace miles de años. Hoy la descubren. Mil gracias, muchachos. Feliz cumpleaños. Ángela Godoy Cruz, Mendoza. Amigos, por favor, me gustaría que dijeran cuántos años tienen y que cada media hora repitan el nombre, porque hay algunos que los escuchamos hace muy poquito. Y a mí, aparte, sería muy simpático escuchar que dicen el nombre de... Como, bueno, y muy feliz cumpleaños. Y me gustaría saber la edad. Yo tengo 58. Como Charlie nací en el 51. Y gracias por nombrar a Miguel Abuelo. A la querida estrella Silvana Roth, que seguramente transita los espacios siderales, con todo cariño el gran abrazo de nosotros los argentinos, latinoamericanos y orientales seguramente que también. Leonardo Acevedo es mi nombre. Julián Ellensweig es mi nombre. Lo que vendrá se llama este programa, sale al aire todos los domingos de 2 a 4 AM por AM870 y por Nacional Rock 93.7. ¿Edades también? No, las edades no las decidimos, somos divas. Yo le digo que tengo entre 15 y 45 años. Lo mismo que yo. ¿Sí, no? Sí. Y nos conservamos... nos conservamos gracias a la radio. Así es. O sea, es lo que hace que nuestra imagen permanezca indemne. Así es. La inexistencia. Muchas gracias a todos los amigos que se comunicaron hoy, que fueron un montón, ¿eh? Sí. ¿Vale repetir las vías de comunicación? 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de los oyentes de todo el país, ya que es una línea... que llame de donde llame, usted está pagando el costo de una llamada local. Por ejemplo, si usted está en, por ejemplo... Gobernador Gregores. Si usted está en Gobernador Gregores y llama al 0810-222-0870, le sale lo mismo que llamar a su vecino de enfrente. Quien llamó desde el Delta, entonces, pagó lo mismo. Pagó que lo mismo. Le salió el llamado a su vecino de Lancha. Por ejemplo, sí. Porque para quienes nacemos en Buenos Aires, todos en el Delta viven en lancha. Viven en lancha y la escuela es una lancha, el almacén es una lancha y todo lo demás. Y está lleno de mosquitos. Nada más sabemos de Delta. Tigre, nada más. Si quieren que enseñarnos el más, 60 termina en el Tigre Hotel. Ahí está, perfecto. Ya con eso nos movemos sin ningún problema en el Delta. Así es. ¿Más música? Más música, por favor. Recordamos. ¿Qué vendrá? Ahí está. Que estamos en lo que vendrá, por supuesto, vendrá. Gracias. Sí. Recordamos más de nuestros viejos éxitos en este programa especial aniversario. Uh-huh. Mezclamos un poquito de cosas nuevas que han llegado con algunas antigüedades que hemos desempolvado. En este caso, cantautoras jóvenes. Sí, que paradójicamente hacen canciones de otras artistas. Tiene razón. Son cantautoras las dos, pero en este caso hacen dos chicas haciendo canciones de otras dos chicas, o por lo menos de otras dos mujeres. Dos voces privilegiadas. Sí. Estilos diferentes. Es verdad, con estilos completamente opuestos, si se quiere, ya que Florencia Ruiz, que es la primera que vamos a escuchar, tiene un estilo más bien intimista, mientras que Paula Mafia tiene un vozarrón. Tiene un estilo intimidante. Intimidante, es verdad, sí, sí. En primer lugar, Florencia Ruiz, una chica que es bandoneonista, algo muy, muy extraño, una chica que toque el bandoneón y que una vez por algún accidente que tuvo en su mano, tuvo que dejar de tocar el bandoneón y se dedicó a tocar la guitarra y a componer canciones a raíz de empezar a tocar la guitarra. Viene de familia de músicos. Uh-huh. Su hermano es Andrés Ruiz. Uh-huh. Otro muchacho talentoso, joven cantautor y percusionista. Él toca el tabla, no es la tabla, es el tabla. Uh-huh. Florencia Ruiz va a hacer un tema de Marisa Monte, o Marisa Monchi. Marisa Monchi, así se dice. El tema se llama Amor, I Love You. Y después, Paula Mafia haciendo un tema de Mina, Colpo al Cuore, algo así como Golpe al Corazón. Escuchamos entonces a Florencia Ruiz primero y a Paula Mafia después. Deja dizer que eu te amo, deja gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que foi sua paixão é um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa dizer que eu te amo, deixa gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que pôs sua paixão é um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Se ancora la tua voce dal silenzio che c'è intorno a me, che silenzio che c'è intorno a me, sarebbe un colpo al cuore. Il tempo non trascorre mai. Quería sumar algo de bibliografía por lo del Barón Visa. Yo leí la historia de él hace unos 4 o 5 años, tal vez. Es uno de los capítulos del libro del periodista Mario Marquich, que se llama Cuadernos del Camino, que además tiene otras historias muy interesantes. Así que uno de los capítulos está dedicado al Barón Visa y me parece un libro, bueno, interesante. Eso, quería sumar. Gracias, Vero. Gracias, Vero, por el aporte. Esos son los mensajes que nos gustan. Por supuesto. Mensajes que aportan. Realmente no sabía de la existencia de ese libro. Pondremos manos a la obra. Lo buscaremos. Y gracias también a Vicky, que envió una bonita carta por el programa aniversario. Por eso es que estuvimos sumamente autorreferenciales, buceando en los archivos tanto de Lo que Vendrá como de Opresión Escuchar, de donde salieron estas dos grabaciones que escucharon recientemente, tanto Florencia Ruiz como Paula Mafía y su vozarrón directamente salido del infierno. Acá hay un mensaje de Agustina Villa. Le cambié de sexo, pobre Agustina. Dice: buenas noches, feliz aniversario. Esa canción que acaban de pasar es igual a una de Marcela Morelo. En serio, la misma melodía, dice. ¿Cuál? ¿Cuál la de sería? ¿Paula Mafía o esto la de llegó Marie... a las 3 y 19. ¿Qué estaría sonando a las 3 y 19? A ver, antes de Paula Mafía sonó Florencia Ruiz. Antes de Florencia Ruiz... Agenda. Sonaba en la agenda... la agenda fue en la primera hora. Hora. Sí, sí. En la segunda hora habríamos... Nosotros hacemos el programa, no lo escuchamos. No, o mejor dicho, no lo recordamos, no recordamos qué hicimos. ¿Qué tema habría la segunda hora del programa? Yo ya no lo recuerdo. Tenemos que destrozar la reputación de alguien. Uh-huh. Necesitamos ayuda para acabar con la carrera de algún artista gracias ¿Pablo Greenhot? No. Ah, cántale a la luna y al sol. Ah, no es que es la misma sí, melodía. Sí, es muy parecida, ¿eh? No es la misma melodía, es la misma canción. Es la misma canción. Ah, está bien. Es un tema de Onda Vaga, que antes de que lo grabara Onda Vaga, lo grabó Jano Zaitún para el compilado que en su momento editó Operación Escuchar, que lo pueden bajar desde la página de Operación Escuchar y también desde Taringa. Piratéenlo, difundan. Pero, ¿y qué? ¿Marcela Morelo hace esa canción también? ¿Marcela Morelo hace un cover de Onda Vaga? No, Ellensby, pero lo que está diciendo el oyente es que ese tema es igual a un tema de Marcela Morelo. ¿Quién le robó a quién? Y no sabemos ahora. Que mande el título. Pero sí, yo ahora me di cuenta cuál es el tema de Marcela Morelo al que se refiere, ¿eh? Yo no me acuerdo. ¿Usted que está más en, en la música, más en la música en su idioma? ¿Usted que quiere música en su idioma constantemente? Sí, la deseo fervientemente. Tiene que conocer ese tema. Y Marcela Morelo hace poco sacó un disco de covers, pero de todos no, temas internacionales. No, no era de este es un tema de ella, de Marcela Morelo, que yo ahora no me acuerdo, pero tiene una melodía muy parecida. Y tal vez si tienes una cadencia similar. No, no sé si una melodía parecida. Es casi un plagio, Ellen's Bay. Esa, ¿qué es eso de andar dejando? No, nada que ver. Una canción mucho más cercana en el tiempo. Esa es una, eso fue uno de los primeros hits de Marcela Morelo. Sí, tal vez el primero. Déjeme repasar Vida y Obra de Marcela Morelo. Por favor. El programa pero tiene que razón, viene... tiene razón Agustina Villanueva. El programa que viene no vamos a pasar el tema de Marcela Morelo. No haga promesas que después no va a cumplir porque no lo haremos. No bancamos a Marcela Morelo. Este programa se termina acá, listo. Gracias. Este programa se termina acá porque son las 13:56 y ya es hora de entregar el aire a la gente de Guerra de Cerdos. Sí, sí. Que es el programa que continúa después de nosotros en Radio Nacional Rock en el 93.7. En Nacional AM 870 viene una programación sin igual, que sí, no estamos en condiciones de recordar en este momento. ¿No están los cuatro nefastos esos? Ah, los cuatro fantásticos. Ah, los cuatro fantásticos, perdón. Los cuatro fantásticos, tiene razón. Bueno. El otro programa de Lamardo. ¿Cómo le va, Rodrigo Lamardo? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Tanto tiempo? ¿Hace tanto cuánto tiempo que no hacíamos este cruce? Mucho tiempo. Nos tenía medio abandonados. Bueno, iba a decir buenos días, ya con el horario un poco cambiado. Va a anticipar cuál de todos sus múltiples programas que tiene el Multimedios Lamardo. Empecemos con AM870. Los Ajá. Cuatro Fantásticos, hoy le dedicamos el programa a Troilo, junto a tres cantantes. Ahí. Esa es la consigna. Esa es la consigna. Yo me acuerdo que antes hacían un programa conceptual. Es conceptual. Troilo con Florial Ruiz, Troilo con Fiorentino, Troilo con Goyeneche y Troilo instrumental. Ese Ajá. es el que elige el fantasma. El fantasma, perfecto. Así es. Y en Guerra de Cerdos hoy vinimos punk y hardcore. Saludamos a Arguati también que está acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Y habla, pobre. Déjelo sí. hablar, la madre. Y no, viste, yo estoy en las sombras. Ahí está. Y hoy tenemos un programa muy punk. Vamos a presentar una banda de heavy metal de Tailandia. ¿En serio? ¿Hay heavy metal en Tailandia? En Tailandia, mírate. Sí. Es complicado ver los nombres de las canciones y todo porque está... Es importado el disco y es muy complicado, así que vamos a solamente a nombrar a la banda. No sabe mandarín. ¿Cómo se llama la banda? Big Ass. Big Ass. Ajá. ¿Cómo? ¿En inglés? Sí. Big Ass. Sí. Ajá. No me extraña que haya heavy metal en Tailandia. ¿No es ese país que en las procesiones hay gente que se serrucha la lengua? No lo sé. Eso es muy metal. Sí, es muy, muy metal. ¿Y qué más? Vamos a comentar el recital de Charlie García de esta noche que el señor Arguati así es, estuvo un presente. Recital impresionante, ah. impecable. Fue con la remera de Say No More, como podemos apreciar. Claro, no, la compré ahí, digamos. Ah, la compró ahí. Sí, sí, en la vorágine del recital. ¿A cuánto la remera de Say No More en el recital de Oficial García? Está a 30 pesos. Ah, no está no, tan no, mal. Por eso fue una ganga y sí. bueno... ¿Y qué tal García? ¿Volvió? Bien. ¿Volvió en forma de fichas o volvió entero? No, volvió, le falta un todavía. Resto todavía, démosle todavía un tiempo a García para que vuelva entero. Pero lo que fue a octubre en Vélez, la verdad que está mucho la movilidad de él, canta mejor, baila, se lo nota contento, realmente se nota contento. De la invitada tuvo a la señora Fabiana Cantilo. Ya estoy sin dormir hace como dos días, se nota. y bueno, y está también un poquito, casi tan dura como Charlie. ¡Epa! Lo dejamos ahí. Es lo que logra la medicación, seguramente. Este programa se termina, no sin antes decir que lo hicieron el señor Julián Ellensweig en la conducción, la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y demás, el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica. Leonardo Acevedo, conducción. Nos vamos, los dejamos en manos de los Cuatro Fantásticos a aquellos que nos escuchan en la M y en manos de Guerra de Cerdos a aquellos que nos escuchan por la FM 93.7. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Hasta entonces.